en ellos. Gracias. Francisco Acosta, que dice que es ponedor reciclador, nos ha escrito desde Castilla y León. Buenas noches, Pulpo. Aquí Jordi, desde Alicante. Pues yo estoy con mi furgoneta recogiendo ropa de unos contenedores y me hace muy feliz y me llena mucho el de vez en cuando, cuando paso por algún portal y veo a algún indigente sentado o durmiendo, le doy a alguna manta o a alguna chaqueta o vienen ellos y me piden. Son días muy fríos, Pulpo, para estar por la calle. Pues sí, la verdad que sí, ese gesto pues te hace grande y nos hace grandes como personas a todos. Te agradezco un montón y además que lo cuentes aquí en Poniendo las Calles. Enrique Pastor nos cuenta que está ahora mismo en una filial de Segur que está organizando más de 8.000 envíos urgentes para hoy en el sur de la Comunidad de Madrid. Tenemos también a Isabel Egea, que nos cuenta que se levanta muy temprano para ir al mercado con el objetivo de vender cositas para los aperitivos, que si unos buenos berberechos, que si una patita de pulpo, que si un buen calamar. Hola, buenos días, equipo, ponedores. Soy Marisa, aquí desde la churrería San Pelayo, para variar, como todos los días, incluidos los domingos, que me dejáis sola. Venga, un beso para todos. Marisa, un beso y gracias. Y saludos a los churros, a las porras, a las patatas fritas que tienes tan ricas y que he probado todo lo que tienes en tu casa. Y que te agradezco un montón que sigas con nosotros poniendo las calles. Por ejemplo, Juan Miguel Delgado Ortiz dice: Pulpo, vamos desde la Costa del Sol hacia Estepona a por mis pacientes de diálisis. Buena semana prenavideña, nos dice Juan Miguel. Juan Manuel también nos cuenta que es ponedor, que se levanta sobre las 4 de la mañana. Dice: hombre, de pulpos, que no me queda más remedio, hay que darle el cafelito al personal. Buenos días, ponedores. Un saludo a toda España y a todo lo que nos oye. A ver, estamos haciendo pan todas las noches de aquí, en el Antiñén, en Panadería Brotos, pero yo soy de Fontanar de la Forins y mi compañero Tony es de Denia. Y eso, pues que os escuchamos todas las noches y nos entretenemos. Estamos aquí toda la noche y nada, un saludo y adelante. Hasta luego. Muchas gracias, Jesús Manuel e Ignacio Martín, dos guardias civiles que trabajan en la T4, que están de ronda por los parkings, y dice: Pulpo, es que necesitamos esta vitamina de poner las calles y darnos cuenta de que hay mucha gente buena trabajando y nos encanta cuando los mencionas en la ronda. Aquí, la Guardia Civil, un día más contigo. Y David Caldera, que dice: oye, yo por supuesto, comenzando desde las 4:30 de la mañana para recoger la leche por las granjas de Cantabria. Gracias, ponedores, aquí Rafa desde Volkswagen Navarra, poniendo puertas a los polos y ajustándolas. Un saludo a todos y soy ponedor. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605 y a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nuestra ronda de ponedores, todos los mensajes que hemos recibido y no han sido leídos, los metemos en la nevera y mañana serán mencionados aquí en la COPE. 5:43, hora menos en las Islas Canarias. Es verdad que durante esta semana toca detener la máquina del tiempo en la época que estamos viviendo, es decir, en canciones de Navidad, canciones navideñas, mensajes cristianos, mensajes que nos dan mucha esperanza. Hoy comenzamos en el año 2019, es una canción muy reciente, un año que estuvo marcado en España por el desafío independentista de Cataluña el 1 de octubre. Bueno, pues dos días después el rey Felipe VI no dudó en responder al desafío. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Y ante esta situación de extrema gravedad, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña. Esto era un acontecimiento que ocurrió en el mismo año en el que el villancico, la canción que vamos a escuchar a continuación, pues era conocida, se presentaba a nivel internacional. Siempre cogemos pues la fecha de la canción con un acontecimiento de ese año y lo recordamos, cosas que pasaban en nuestra España. Además de los villancicos tradicionales, es verdad que la Navidad ha dado cancha a lo que la gran mayoría de los artistas pues hayan creado canciones para la época. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar con Bryan Adams y con su tema Joe and Mary, un tema que tiene un sonido de rock clásico al estilo Chuck Berry. Por cierto, Chuck Berry aparece en la letra de la canción. Yo recomiendo ver el vídeo porque es bastante divertido. Ahora, si puedes, sube la radio. So they say. smile. I can see Bethlehem up ahead. They got a buffet breakfast and a motel bed. Bryan Adams en nuestros villancicos de esta semana que vamos a disfrutar y a descubrir en muchas ocasiones. Estamos a lunes 20 de diciembre, 5:47, hora menos en Canarias. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. La Navidad es tiempo de recogimiento, de fe. Y en COPE te llevamos a tu casa la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano, este viernes a las 7:30 de la tarde. El ritornello di Dio in cerca dell'uomo. Con la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza San Pedro en Roma, el día de Navidad y Año Nuevo. Patris et Filii et Spiritus Sancti. En COPE queremos vivir la Navidad contigo. Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada. A 12 minutos de comenzar Herrera en COPE, tenemos que hablar del mundo del motor, de ponerlo en marcha, y lo hacemos con el experto Alfonso García. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, en 2022 me he enterado que se espera que muchas ciudades españolas suban las tarifas de estacionamiento regulado. ¿Será más caro aparcar? Claro, yo me pregunto aquí, en poniendo las calles, ¿cuáles van a ser las ciudades de Europa donde será más caro aparcar en la calle? A ver, lo ha analizado Picodi, una página web, y el resultado es que Londres es la más cara y con diferencia. El coste de una hora de aparcamiento puede llegar hasta los 10 euros seguido de París, donde se paga 6 euros la hora de estacionamiento regulado. Tercera es la capital, Lisboeta, donde cuesta 3 euros la hora de aparcamiento regulado. Por comparación, en Madrid, donde los precios varían, los precios de la hora varían de una zona a otra, una hora de aparcamiento cuesta entre 0,90 y 1,20 la hora. Si hablamos de residentes, de conductores empadronados en la capital de España, cuesta casi 25 euros al año. Por contra, en Lisboa y Roma es gratis, mientras que en París un residente paga 522 euros al año, o en Londres 236. Uh-huh. Alfonso, cuéntanos si te parece esas novedades o alguna de las novedades que presenta la ITV en 2022, porque las cosas van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los documentos oficiales. Sí, te cuento, y mucha atención, desde enero ya no será suficiente con presentar la tarjeta de inspección técnica y el permiso de circulación, como se venía haciendo hasta ahora. También será obligatorio entregar la acreditación de nuestro vehículo, que esté asegurado, que cuente con póliza de seguros, y el DNI del titular del vehículo. Recuerda que sin esta documentación no hay posibilidad de que nuestro coche sea considerado apto, aunque funcione perfectamente. Otro cambio importante que entrará en vigor en la revisión de la ITV este próximo año será la verificación de los sistemas ADAS. Esos asistentes, cada día mayores, mayor en número, asistentes a la conducción. Más adelante, o quizá antes de mayo de 2023, habrá prueba de control de ruidos. Medirán los decibelios del tubo de escape de nuestro vehículo. Atención, el tema de los robos, que me ha llamado muchísimo la atención. Alfonso, cuéntanoslo bien a los ponedores, porque esto es interesante. Resulta que los delincuentes usan el dispositivo de localización para rastrear modelos de alta gama en las residencias de los propietarios para robarlos. Sí, por suerte todavía no llega a Europa. Es la última moda en robo de coches, en concreto en Canadá, que consiste en utilizar los AirTag de Apple, para robar vehículos, que los delincuentes colocan en los modelos de alta gama, aparcados en los lugares públicos, grandes superficies, centros comerciales. En concreto colocan esos AirTag en los pasos de rueda o en la parte del depósito, donde no se pueda detectar. De esta forma, los cacos, utilizando la app Find Me del móvil, pueden localizar dónde está el coche, el automóvil, a robar, muchas veces, lógicamente, ubicado en la residencia del propietario. Atención, aunque la AirTag manda una alerta móvil, esto no supone problema ni inconveniente para los ladrones. Hablemos de las novedades de la semana en cuanto a coches, ¿cuáles son? Pues se trata del BMW iX, un nuevo modelo eléctrico que mezcla diseños y carrocería entre SUV y monovolumen con mucho espacio gracias a su gran batallón maletero de 500 litros. El nuevo iX emplea la quinta generación del sistema de propulsión eléctrica de BMW, con un motor de cada eje, tracción integral, con potencias de 326 y 523 caballos de potencia, para unas autonomías de 425 y hasta 630 con la batería más potente. En cuanto a la capacidad de carga, permite recargas de 120 kilómetros en solo 10 minutos, y en ambas baterías se pueden cargar del 10 al 80% de capacidad en menos de 40 minutos. He probado el BMW iX y lo que más me ha sorprendido es su agilidad en curvas, a pesar de su tamaño, casi 5 metros, y un peso elevado de 2.700 kilos, a pesar de usar aluminio, acero y fibra de carbono. También por su alto confort de marcha, me ha gustado, con tres modos de conducción: suspensión adaptativa, neumática en opción, que permite incluso la conducción deportiva. Curiosidad, su volante es hexagonal. También me ha sorprendido el nuevo BMW iX, el sistema que permite regular automáticamente el nivel de retención de frenada regenerativa, que recupera energía y recarga las baterías, que junto al GPS permite una gran eficiencia y autonomía. Y por cierto, los frenos tienen un tacto excelente, algo no habitual en los eléctricos. Además, es el primer coche premium con conectividad 5G. Alfonso, y rápidamente, que en 6 minutos comienza Herrera en COPE, me cuenta un ponedor que se llama Jorge, que nos escucha desde Jaén, y comenta: acabo de comprarme un coche diésel que utiliza AdBlue. Me gustaría que Motorman me diera consejos y precauciones para llevarlo bien. Gracias y un saludo. A ver, recordemos que el AdBlue es un aditivo líquido, transparente, sin olor, que está compuesto de agua pura y urea para automóviles al 32,5%. Este aditivo reduce las emisiones de CO2 y nitrosos en un 90%. Es un producto que debe ser de alta calidad para cumplir las normas estándar. Atención, ISO 22241-1. Muy importante para asegurar la fiabilidad y duración del motor. Y, por supuesto, teniendo en cuenta los periodos de recarga de AdBlue, que según modelo de vehículo, de automóvil, puede variar entre 4.000 y 15.000 kilómetros de autonomía de uso. Al repostar es importante, Jorge, que evites que el aditivo entre en contacto con tu piel. Utiliza guantes. Mejor, si vamos a una gasolinera, comprar el de garrafa que el de surtidor. Y por otro lado, el coche te avisa de que necesitas echar, recargar AdBlue. Si se queda vacío, lo normal es que la centralita bloquee el arranque del motor. Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. El próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchas gracias, Alfonso. Te dejo con Herrera en COPE mañana a partir de las 4. Estamos aquí poniendo las calles y levantando España. ¿Escuchas? Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación.